comenzamos con esto, pero que la idea es seguir haciendo ciclos trabas, putos, maricas, lesbianas. Por ahí a lo largo del año, no con esta impronta tan grande como nos propusimos ahora, que costó mucho hacerlo, pero bueno. Pero bueno, la idea es que siga un poco y nada, y que mañana va a seguir también todo el día, va a haber feria, va a haber intervenciones colectivas, va a haber talleres, contarles un poco que va a haber un taller de autodefensa, un taller de perreo disidente, un taller de mecánica de bici y otro del uso de seguro de misoprostol. Uh-huh. Y después va a haber un conversatorio donde vamos a estar compartiendo qué significa y qué no significa ser parte de esta humanidad, de esta forma, de esta norma. Y terminamos con una fiesta, porque no podíamos terminar de otra manera. A pleno. Como estamos terminando hoy. Hoy también, hoy es varieté. Estamos empezando igual. Es verdad, estamos empezando la varieté. Ahora los chicos y las chicas de Bife, les chiques, van a junto con Sasha Satia, van a cerrar la noche. Y mañana, bueno, va a estar Dani Umpi, Sudor Marica, ¿qué más? Ibiza Pareo, Ágata y Luna van a estar presentando la noche. Y no sé, y mucha gente más. En Guajira, que al final lo clausuraron después de compartieron una noche con Ágata y Luna. Sí, divinas. Divinas. Bueno, un mensaje de Bife. Mensaje mutante. Así como, ¿qué sería un mensaje mutante de Bife? Esas preguntas que la radio decís, no. ¿Qué es un mensaje mutante? Fuego a todo lo que no nos deja ser. Fuego a todo lo que no nos deja ser. Fuego a todo lo que no. Para, para, para, para, pa, pa, pa, pa, para, para, pa, pa, pa. Ra, pa, pa, pa, pa, pa, pa, ra, pa, pa, pa, pa, ra, ra, ra. Bueno, así. Son música y palabras, sí. Bueno, le damos muchas gracias por estar acá en este mini intervención que se nos ocurrió hacer a las 12:00 PM. Sí, a la 1:15. Y bueno, seguimos con la fiesta, así que de nuevo les decimos que si están ahí atrás, aburridos, vénganse para el Olga Vázquez 60, 10 y 11, que la fiesta continúa. Gracias, Bife. Ella tiene el tope de ser tan linda. Yo ya sé, no me debo enamorar. Pero a veces me pinta la locura y me olvido y no lo puedo evitar. Si las dos nos dijimos tantas veces, el amor es un dispositivo de opresión del patriarcado, porque entonces me pongo en este estado. Si el estado es un kiosquito más, compañera de aventura.